Hola, soy Juan Carlos, la voz de Yerba Brava, y en este día tan especial quiero saludar con un fuerte abrazo a todos los amigos.